Continuamos en colectivo, estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera por la 88.1 del Dial. 261-746-5759, teléfono que vas a mandar mensajes, porque tenemos el honor y el lujo de que en Bondi Musical nos visita Kinder Videla Mengele, el Mito Murillo, cantante Rubén Riveros, bajista, bienvenidos. ¿Cómo les va? Hola. Gracias, Mosquitera. Y un honor estar acá en el Bondi Musical, che. Totalmente. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, una banda que se fundó hace 4 horas. desde 1987. 87. El 85 nació Genitales NN. Ajá. Y bueno, después se convirtió en Kinder Mengele. Ajá. Y después entré yo en el 87 y se llegó a llamar, le agregué Videla. Ajá. Para que no se olvide de Videla, pero hoy día parece que no se lo ha olvidado. Lo están aplaudiendo. Parece, ¿no? Que pensamos que habíamos superado como sociedad algo y ahí está. A punto de cumplir 40 años de democracia. ¿Viste? Seguimos existiendo, estamos acá, pero presentes. Resistiendo. Siempre con el punk rock y mira, recién hablábamos de eso. Fuera del micrófono, viste que hablábamos que los chicos de Embate habían vuelto con Macri, decidieron volver para resistir. Y ustedes ahora estamos más o menos en la misma línea, ¿no? No, siempre no nos fuimos, por lo menos yo me seguimos. Desde ese año seguimos tocando. Hubo algún parate en el 90 y pico, en el 91, pero y volví y seguí tocando yo con Kinder. Con un tinte grande, pero igual seguimos hasta ahora que volvió los nuevos integrantes, los pioneros, los cabezas, y estamos acá. Bueno, ¿cuántos discos ya? Tenemos 2 discos de KBM. Ahora se viene un tercero. Vamos ahí preparando. Ahí preparando un par. Se va a llamar Valeos. Basura Blanca y bueno, 10 temas, algo simple y directo para todas las redes. Yo quiero empezar por el principio. ¿Por qué un nombre tan polémico y también en la época en la que estamos ahora atravesando, también reivindicar un poco los principios de la banda? ¿Y cómo ustedes se posicionan frente a todo esto que estamos viviendo con el nuevo presidente? Y mira, la banda siempre fue antifascista. El rock siempre defendió la vida. Y hoy en día le pusimos a la banda de un dictador de Argentina, Videla, y de un nazi como es Mengele. Y entonces, para que la gente no se olvide el daño que han hecho a esa gente, que es contra la humanidad. Y a los niños, ¿no? Por eso, para que no se... Por los Kinder. Claro. Que significa niño en alemán. Claro. Kindergarten. Es para decir que no se olvide de estos asesinos o... ¿Quién son estos? Estas personas no son personas. Claro. No son humanistas. Y no. Digamos, no. Y sí, fueron monstruos de un sistema muy perverso. Y bueno. Pero hay gente que hoy día lo aplaude, pero bueno. Y este acá estamos. Perdón. Este nuevo álbum sigue también esta línea de decir, bueno, derechos humanos, o qué temas toca este nuevo álbum que están por sacar. Y hasta ahora se está cocinando, pero todavía no tenemos tenemos temas por hacer, así que estamos en un proceso de maquetas. Me pensaba de Cabecitas Negras, claro. Pero bueno. El mismo sentido de social. Claro. Sí, no, Kinder no va a perder ese vómito social que no podemos soportar. Contenerlo, ni esconderlo, ni callarlo, ni nada. Y en cuanto a lo musical, estamos en ese proceso de cocinar esas maquetas que tenemos en el horno, sí, que las estamos macerando, digamos. Entonces, aunque estemos en el horno. Aunque estemos en el horno, resistimos. Pero bueno, ahí van saliendo también esas ideas. que es parte de la contracultura propia de la banda, ¿no? Y para ustedes, por ejemplo, en mi caso, una persona que no conoce mucho de música mendocina, de hecho me estoy enterando de muchos artistas locales a través de precisamente el Bondi Musical, que aprovechamos para invitar a la audiencia que nos escuche siempre los miércoles y los viernes en La Última Hora, porque pasan estas cosas mágicas donde uno descubre parte de su propia historia. Y preguntar, si ustedes conocieran a alguien y quisieran recomendarle algún tema o algún álbum específico de la banda que para ustedes tenga un significado especial, un significado importante, ¿cuál sería? Y mira, que escuchen toda la música nosotros, pero da el caso que Kinder siempre fue un vómito social y un tema emblemático ahora que se cumplen 40 años de democracia es Guardati. Y que desapareció en una comisaría y el cuerpo no aparece. Y el fantasma recorre todas las comisarías. Y la letra es bastante... Pablo Cristian Guardati. Sí. Me acuerdo. Y eso, el toque del 15 va a ser un homenaje, simple homenaje a... Que todos se olvidan, pero los Kinder nunca se olvidan. Y haciendo acotación a lo que vos preguntás, me parece que el segundo álbum, el Cabecita, la letra Cabecita... Hay un estribo que dice, nosotros somos los que viajamos en el bondi de los perdedores, pero soñamos. Pero seguimos soñando, como todo el mundo, en esta lucha social, ¿viste? Así que esa letra es bastante explícita cuanto a lo que vive la gente común, ¿no? Digamos, soñar no deja de ser parte de resistir también, ¿no? Resistir, claro. No, yo creo que últimamente casi todas las notas que se están haciendo, sobre todo en el ambiente artístico, lo que se está buscando justamente es eso, ¿viste? Sí. Ver cómo hacemos, cómo nos organizamos, qué vamos a hacer. Creo que el arte nos va a ayudar. El arte sí, nos va a ayudar a comprender o entender esto, cómo hacer. Totalmente, es una herramienta que nos ayuda como sociedad, me parece, a resistir. Claro, claro. A resistir desde abajo. Claro, usted, y bueno, ya van, acá estoy leyendo, yo para los números soy un desastre. Voy a leerlo, porque iba a tratar de sacarle la cuenta de cuántos años hace que están tocando. Mejor lo leo, 38 claro, años. Claro, que nació la banda, sí, más o menos, pero bueno. De resistencia, bueno, ¿qué lugares han recorrido? Como para ver y entender dónde también, dónde se toca, porque no se toca en cualquier lado, ¿no? Sí, nosotros todo fue autogestión del principio y siempre buscamos lugares para tocar y organizar nosotros mismos el local. Y también me gustaría tocar, que veo tan grande la radio, hacer un festival acá por Nati Antic, que la mató la policía, y sería muy groso tocar en este templo que es La Mosquitera. Y invitar a 10 bandas punky y en memoria y La Verdad es Justicia por Nati Antic. Sí, me gustaría, mirá, muchísimo. ¿Qué tema que tocaste? Eso, porque se están haciendo... el último, se hizo un primer encuentro ahí en la Plaza Independencia, se hizo uno más allá abajo, si en Corralito o en Rodeo, con una olla popular. Claro, pero ahora hay que hacerlo en Recital, un festi. Ajá, claro. Sí, acá estamos armando. Estamos armando el galpón, con esa idea. Sí, sí. Una idea y un hecho que tenemos que hacer el año que viene, en marzo o abril, seguro. Claramente, sí, por ahí, por alrededor. Hay que convocar a todas las bandas de punk rock para que organicemos eso. Vámonos más por Nati Antic. Tal cual. Va, justo hablaba, mirá, batado. Lo de Pablo Cristian Guardiati también, Nati, y cuántos, claro, ¿no? Claro. ¿Cuántos, no? Y bueno, y ahora lo que se viene... el gobernador también. ¿Cómo? Ya está pasando también, o sea, con todo esto del cierre de los ministerios, hay un montón de gente que ha salido con la bandera de Milei, Y también hay personas que han salido con la bandera de masa a golpear a un montón de pibas, pibes, y pibis en la calle solamente porque no son, porque son diferentes o simplemente porque ellos mismos tienen muchísimo odio. Y en esta época de mucho odio y de mucha separación, de que es difícil estar de acuerdo todos y todes con una misma cosa, ¿qué lleva a un grupo de personas a estar 38 años juntes? ¿Qué hace que la banda tenga ese motor que sigue funcionando y sigue funcionando sin importar cuántos años pasen? Lo que pasa es que antes yo tenía 18, 20 años, no me importaba nada. Y ahora tengo 58 años y me importa todo, es por eso. Y el punk rock siempre, o el rock, siempre defiende la vida. Y pienso que eso es lo esencial. Claro. Seguir expresándose, ese es el rock, para mí. Claro. Ustedes, más o menos, tenemos un par de temas que nos han pedido. Ajá. Si quieren, no sé si hay como una lista que ya hemos estado pasando. Música, Solo Existo, Pozo, Tiempo de Engorde, Good is Gay. ¿Quieren que presentemos uno ahora como para poder escucharles? Porque está difícil escucharles acá, pero no hay instrumentos. Y a capela medio que... pero ¿les parece que escuchemos un tema y hablamos y desarrollamos a posterior? No sé, qué sé yo, Cabecitas. ¿Quieren que escuchemos Cabecitas? ¿Podemos escuchar Cabecitas? Y después, yendo de la mano lo que contaste vos, ¿viste? Claro. Y hacer una... Y atar un poquito, ajá, ¿no? La clase trabajadora y demás. ¿Te parece? ¿Escuchamos Cabecitas? Vamos. ¡Vamos! Bueno, un montón de... hablamos un montón de cosas. Hablamos, sí, nos, ¿no?, fuimos por la... Bien, acá estamos de vuelta. Aguante la mosquitera. Gracias, mosquitera. Pero, dos, bueno... Dos mosquitos punky. Dos mosquitos punky. Con respecto a esta... no sé si mitología o qué sé yo, poner esta bandera de que se le quieren poner ahí, que son la primer banda punk de la Argentina. Bueno, acá, ahí les dejo esta para que ustedes desmitifiquen esto o lo reivindiquen, qué sé yo. No, somos la primera banda de punk rock del interior. La primera banda fue Los Violadores y bueno. Ajá. Pero del interior sí somos la primera banda de Cuyo. ¿Y qué onda al principio? ¿Cómo fue eso? Como siempre, pensamos que hacíamos ruido. Bueno, seguimos haciendo ruido. Yo en un principio... No teníamos catálogo, no nos querían ninguna. Que soy más joven que mi compañero Mito, ¿no? Yo era seguidor de KBM. Tendría 14 años cuando... ¿Y vos, cuando que lo veías, qué te pasaba? Te estábamos hablando año 85, 86, ¿viste? 14, 15 años. Y era un toque... de KBM que ensayaban en la esquina de mi casa. Era un poquito y ellos me cambiaron la cabeza para siempre, ¿no? Claro. Porque uno venía saliendo de una dictadura así, veníamos escuchando mucho rock nacional y encontrarme con el punk, con el Julio y el Mito y tirarme música como de Clash, ¿viste? Si escuchá esto, escuchá... Sí. No sé, Luis Costello, escuchar así, ¿viste? Y ahí mi cabeza cambió para siempre. Ya no volví a ser el mismo. Ajá, mira. Y con los años fui seguidor, hasta que en un momento terminé entrando como bajista de la banda. ¿Viste el batero? Después como sonidista. Y ahora volví como bajista. Como bajista. ¿Viste el batero? El batero de Dividido. Que es un Bepi. Sí, es un Bepi. Sí. Pero el admirador de la banda. Claro, fue creciendo el loco hasta que le maduró y hasta track. Que entró. Sí, y sí, entró. Sí, vi este. Una bestia, el pibe. Y al principio, hoy ya no, porque ya. Sí, qué sé yo, no tengo ni idea. Quiero contar que una anécdota que digo que yo compré la batería y de ahí se inició el punk rock en Mendoza. Cuando vos compraste la bata. Una batería de campana. Roja. No, yo recuerdo tenía 13, 14 años y empezó a tocar. Me recuerdo ir a los ensayos de kinder con los equipos valvulares, loco. Sí, una cosa que nos voló la cabeza para siempre. A mí, a mis amigos más íntimos. Uh-huh. Y que hicimos juntos, hicimos una gran amistad. Mira, ahí está. Y por ese lado, hay gente que todavía, que me imagino que les han visto, porque los fanáticos, ¿no? Fanáticos, sí. Que están siempre. Sí. ¿Qué tal esa relación con esa gente? Sí, todo bien. Tenemos una fan que Nati Anti era fan de nosotros y desgraciadamente el Estado, el policial, el Sauce también cómplice, ya no está acá. Pero, por eso mismo, el año que viene, en marzo, hacemos un festival por Nati Antics. Nati. Convoco a toda la banda de punk rock para organizarnos y hacer ese festi. De una. Pero con respecto a la relación con los seguidores, creo que es muy buena la interacción, porque chequeando la fanpage de la banda... Hay seguidores de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Perú, de USA, no sé, de Europa. Mira. Sí, la banda afuera es muy escuchada. Bueno, y siguiendo que por esta pregunta que les hice, que por dónde han estado tocando, fuera de Argentina también, ¿han tocado fuera de Argentina? Sí, en Chile. Yo cuando estuve, fuimos a tocar a Chile. ¿Y qué tal? En una etapa que yo no... Bar, claro. ¿Vos no estabas ahí? No, claro, porque por eso tuvo diferentes transiciones la banda, ¿no? Ajá. Pero se mantuvo el liderazgo del frontman Mito. El mito. Vos estabas ahí en el... Lo bueno que estuvimos con los fiscales y no tocamos fiscales, pero me invitaron a un bar. Tocamos un bar ahí en Chile y le gustó el tema que hicimos, una versión de los Jaivas. Nosotros tenemos Como No Cambiaré, por ese indio hermano, que ellos nos incluyeron en el disco, primer disco digital de los Jaivas, y ahí aparecemos como indio hermano. Y eso fue un muy grosso, gracias a Edgar, que es el pintor, el artista, que expuso allá y habló con los hermanos y de Jaivas, y bueno, nos incluyeron, y muy grosso para nosotros con nuestra postura dentro del punk rock, de la música y de la vida. Edgar, tu hermano. Edgar, yo lo voy a invitar para que también le hagan un reportaje, porque es muy esencial, que hace poco recibió un premio. Sí, sí, sí, sí, hemos hecho notas con él. Ah, bien, bien. Con respecto a eso, se logró algo que muy pocos han podido hacer, muy pocos artistas en la Argentina han podido hacer, de reflejar su obra como se la está reflejando, ¿no? En este museo, ahora se me ha olvidado el nombre. Edgar. Sí, no, el Edgar Murillo sí, digo, pero el lugar donde se está exponiendo su obra, muy pocos artistas han llegado. Ya me vi. Sí, recibir también el premio a la cultura, el mayor premio que otorga el gobierno. ¿Qué mayor de Argentina, de la nación? Todo el país. Claro, sí, sí, sí. Ganar ese sí. premio. Sí, creo que... Un artista del interior es muy importante. No sé si son cinco, no sé si son cinco. Sí, sí. De verdad, ¿eh? Sí. Y ese reconocimiento a toda una forma de vivir, ¿no? Sí, fíjate qué loco, que también lo bueno, como estamos en la misma esencia de la vida, que Edgar como artista fue a festejar su cumpleaños con Osvaldo Bayer y le mostró todo lo que te regalé ahora, todos los toques que hemos hecho en este ahí tiempo. El libro. Le mostró los afiches a Bayer y le hizo escuchar, claro, le hizo escuchar los Kinder. Dice, ¿qué es este ruido? Y le está filmado, algo. Le escribió, ¿no? Ah. Antes. Está muy bueno eso. Wow. Bueno, Osvaldo, olvídate. También otro gran consecuente, ¿no? Y historiador también, y artista de la vida. Tal cual. Y bueno, justamente ustedes, la consecuencia de tocar siempre lo mismo, siempre los mismos temas, digo, la línea, ¿no? La línea política en tanto tocar los temas. Tal cual. Premio Nacional a la Trayectoria Artística. Ahí ese está. Fue el premio que ganó Edgar. Premio Nacional. Bravo. De pie. De pie. Sí. Mi hermano mayormente grande. Y aparte que es realmente fundador de la banda, ¿no? Es como que también nos dirige en la intimidad de la banda, ¿no? Letras y gráfica. Todo pasa también mucho por él, ¿no? Perfecto. Todo lo que podemos mostrar nosotros como artista también está su visto. Ok. Ellos son artistas, yo soy punk rocker. Bueno, che, y hablabas de un toque. De un toque. El 15. El 15. Ahí lo anuncia. Anunciarnos dónde, cómo hacemos para ir. Se puede decir el nombre del lugar, ¿no? Sí, sí. Todos los bueno, días. No se sabe bar. En la calle Dorrego. Sí, es conocido el bar. No se sabe bar, es el 15 de diciembre. Viernes 15. Junto con otra banda, con Motochorros. Oh. Y bueno, mi KBM. La entrada accesible, $1,000. Vayan, que nos tomamos todo. Popular la entrada. Popular. Sí, y bueno, ahí estaremos. Están todos invitados, vayan. Necesitamos agitar la cultura, salir del microcentro, porque el microcentro está muy heavy en cuestión de bandas para tocar, los horarios no hay horario, no se puede. Está bastante heavy en eso, ¿no? Pero bueno, están todos invitados. Y también tenemos que hacer un pequeño agradecimiento a unas chicas que hacen ropa, intervención de ropa, y que bueno, que nos aportan una vestimenta para la banda, a las chicas de Inmortales, que les agradecemos qué mucho. ¡Qué copado! Ajá, qué así copado. Que bien, ahí estamos. Gente que colabora con la banda. Con otros artistas. Tal cual. Bueno, parece que la novia. Parece que... Pero no lo es. Todo parece, desde lejos. ¿Estás buscando el bar? Estoy buscando el bar. ¿Vos sabés para que... poder invitar a la... Porque a la que me queda cerca sí, a mi casa. Están todos los flyers, los afiches, como quieran llamarlo. Lo van a tener ahí al gato, al gato haciendo ruido. Si entra a la fanpage de la banda, está creado como evento. Ajá. Ya está, ya lo ubiqué. ¿Lo ubicaste? Ya está, está. No es en la calle Dorrego. Es en la calle Escalada. En la, claro, la continuación de la Remedio Escalada, cuando vos cruzás a Godoy Cruz, en la calle Rivadavia que sube a la plaza, justo esa. Antes, ya me parecía, sí, ya está, ya sé cuál es. Sí. Sí, ese es el flyer. Ajá. Ay, qué copado. Así que, bueno, eso también es creación de Edgar, el flyer. Ahí. Nos habíamos olvidado que estábamos en stream. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Creación de Edgar. Creación de Edgar Murillo. Ahí se cerró, ahí se apagó. Se apagó. Pero, claro. Pero está en el evento también, en la fanpage, y bueno, estamos... Porque cuando dijiste calle Dorrego... Dorrego, no me acordaba la numeración, pero... No, es en la calle Remedio Escalada. Remedio Escalada, cuando cruzás a Godoy Cruz. Ajá. Que ahora la cambiaron. Es contramano, si vos claro, te venís... Claro, diagonal hacia la estación de servicios. ¿Sabes? Ajá, sí, sí. No van al bar, se pueden tocar hasta un horario más relajado. Cerquísimo. Nos queda re cerca. Entonces están invitados. Claro, sí. La estación de servicio ahí, claro, que está... Que más abajo está la jirafa también. Claro. Es por Remedio. Es por Remedio. Pero sigue siendo Guaymallén. Esa parte sigue siendo Guaymallén, mira, no me estoy enterando. Es Dorrego, Dorrego. Creí que era algo. Claro, porque parece. No, Dorrego, Dorrego. Pensé que las vías a veces delimitan los departamentos, sí, pero no sé. Entre Godecruz y Guaymallén está medio difuso. Sí, ahí cito nomás del barrio Batallas de Pilar. Claro, exactamente. Sí, y de la plaza Godecruz. Nuestras casas. Bastante under. Bastante under. Aparte, es un lugar accesible, tampoco sí, es lejos, es cerca del centro. El lugar es muy bueno, muy bonito. Muy bueno. Amplio. Y una luca en la entrada. Comida. Y una luca encima. La entrada, una luca. No es nada. Bueno, ¿y ahí que van a tocar algún tema nuevo de estos que están preparando? No, todo no, solo de cabecitas y... Cabecitas son 11 y también temas. Rotatorio por homenaje a Guardati y unos temas para Nati Antics. Para Nati, ajá. Y sí. Sí, como una avanzada de lo que sería el toque de marzo. Sí, eso tenemos que organizarlo. A todas las bandas les digo que hay que hacerlo, sí bueno, o sí. Estás diciéndolo este tema de todas las bandas punky que se contacten con ustedes para este totalmente festival? Sí, ya me llamaron de pero ahora sí lo vamos a hacer en marzo porque lo que queremos hacer ahora el 25 de diciembre es el cumpleaños de ella pero no se pudo hacer nada, bueno, estamos medio desenchufados pero sí o sí marzo, abril tenemos que hacer un festival por ella y alrededor del 24 de marzo tal vez. Ahí está, sí. Generalmente para el 24 siempre. Lo vemos, lo consultamos con las bandas, ¿no? Y vemos cómo nos bueno, organizamos. Bueno, tendremos que ver el calendario. Lo bueno es organizarse. 2024. Bueno. Bueno, vamos con refugiados. Ahí lo estaba escuchando. Antes de eso, me gustaría preguntar por el regalito que nos trajeron. No sé si quieran presentarlo en la cámara, contar dónde lo podemos conseguir. Ajá, no sé qué. Bueno, este es un compilado de todos los afiches de la historia de la banda, hechos por Edgar Murillo. De todos los toques. Ajá. Impreso por los chicos de Impar. Está dedicado. De Fanzim. Y tenemos una firma. Y bueno, está dedicado acá a la radio, trajo Mito. Bueno, y se pueden contactar, no sé, los chicos de la editora de Impar. Sí, no hay problema. Así que, si lo buscan. Bueno, entonces, como para ir, para, un mensaje, me llegó. Un segundo. Bueno, qué lindo, muchas gracias por el super regalo que nos han dado. Es Gloria, esto es historia, sí. Histórico. Gloria, sí, si estamos en el Día de la Virgen. Es verdad. También te quiero anunciar que... En marzo posiblemente salga el documental de los Kinder hecho por Ulises Naranjo. No. Y bueno. Documental. Un documental. ¿El primero? El primero. ¿Hay algún spoiler de dónde lo van a pasar? Todavía no sabemos. Todavía no saben. Hablaste de Pablo Guardatti. ¿Tienen un tema de Pablo Guardatti? Sí. Que podamos buscar como para ir poniéndolo. Sí, está en el primer disco. El primer disco. ¿Qué se llama así? El primer disco se llama. No. El tema de Guardatti. Guardatti, bueno, como para ir buscándolo, que porque para ir como ir cerrando, de Natic no, de Natic no, me imagino que debe ser, si tienen algo, un tema de ella será para el disco nuevo. ¿Están armando algún tema de la Nati? Por ahora no. Pero siempre se piensa, como también como Moro, ajá, como tantos que. El Seba, sí, de una. Ahí tenemos atrás, mirá, una foto del Seba. Como la última, volver, que nos vuelvas a invitar al bar, no se sabe. No se sabe bar, bueno, es el 15 de diciembre, cerrando el año, KBM, junto con Motochorros, Kinder Viera Menguele, No se sabe bar, ahí en Remedio de Escalada, corregimos la dirección, después dije... Casi Rivadavia. Casi Rivadavia, sí, un lugar conocido, lindo, y bueno, esperamos a todas las personas. Yo no he ido todavía a ese bar, he pasado mil veces. Yo digo mil veces por esa calle, pero y lo veía, pero no sabía que tenía esa onda, ¿viste? Sí, por no, ahí muy que lindo. Tengo, yo lo que pasa es que tengo, soy medio anticheto, ¿viste? Y claro, como lo veía cerca de la Plaza de Godoy Cruz, decía, el dueño es muy bueno, muy accesible, se puede tocar en un horario más relajado, hasta mirá, las dos, ¿viste? O sea, ya hay una flexibilidad que en Capital no se puede ni, ya ni, no en se puede, ni nada. Ni en pedo. No hacer nada. Así que, así que bueno, están todos invitados, los esperamos. Bueno. Es un buen evento para despedir el año. Y bueno, entonces, si les parece, que presenten ustedes, ¿lo encontraste? Al tema de Guardatti. Yo le había mandado un par de temas. Bueno, breves, si no. Pero... Si querés, mira, solo existo, preséntenlo, dale. Y con esto nos vamos con ustedes, que ustedes presenten. Solo existo, y bueno, saludos a Negro Guerra, a Julio, y a todos los punkis de Mendoza, vamos. Y a todos los seguidores, y gracias a Mosquitera. Qué copado, muchas gracias por venir. Gracias, che. Gracias a ustedes. Y otro bondi musical. Escuchamos, solo existo. Compañero, nos vamos a hablar. Tengo destino, solo existo. No tengo amor, no tengo odio, no tengo Cristo, solo existo. Perdón, no tengo salvación, solo existo. No tengo ego, no tengo tedio, no tengo destino, solo existo. No tengo amor.